El aguinaldo es un beneficio económico anual que las empresas e instituciones deben otorgar a sus trabajadores. En México, la Ley Federal del Trabajo establece que esta prestación será, cuando menos, de 15 días de sueldo base y deberá entregarse antes del 20 de diciembre. Aunque la emoción de verte recompensado con ese recurso después de un año de trabajo puede elevar tus ganas de comprar y adquirir regalos, piénsalo. Debes tomar en cuenta que si no tienes una buena administración, probablemente comiences el siguiente año con problemas financieros. Toma en cuenta lo que te costó trabajar y merecer tu aguinaldo y dale importancia a su uso. Tienes que elaborar un presupuesto para esta época y ver a futuro qué gastos o compromisos tienes al inicio del año y así evitar ser víctima de la cuesta de enero. Los intercambios de regalos son una costumbre entre las familias y entre compañeros de trabajo o escuela, pero debes considerar si te conviene participar en todos. Es mejor que pienses cuáles son los más importantes para ti y así evitarás gastos innecesarios. Al buscar las mejores opciones de regalos, compara precios antes de comprar. No te vayas por la primera opción o supuestas ofertas. Si buscas un poco más, te sorprenderás del ahorro que puedes hacer. También puedes aprovechar tu aguinaldo para reducir tus deudas. Si traías la deuda de la tarjeta de crédito, págala, ya que con ello disminuyes el nivel de ingreso que tienes comprometido para el siguiente año. Además, considera ahorrar una parte para enfrentar algún imprevisto. Este es un buen momento para iniciar tu ahorro. Recuerda que el aguinaldo es producto de tu esfuerzo. Si le sabes sacar provecho, lograrás que tus finanzas terminen con saldo a favor este año y podrás enfrentar sin contratiempos el próximo.